Hola, ¿cómo estáis? Una vez más con vosotros desde el dial de Laurogeita más Aspe Irratia, un nuevo programa de Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones conducido por quien os habla, Fermín Larrondo. Hoy tenemos por delante una edición en la que vais a poder disfrutar de 60 minutos en los que escucharéis canciones con las que recorreréis más de 50 años de música popular. En total, una docena de versiones que espero os gusten y que, si puede ser, también os ayuden a sobrellevar este calor veraniego que a veces puede resultar un poco agobiante. Así que refugiaos en el rincón más fresco al que tengáis acceso y poneos todo lo cómodos que podáis, porque ya comienza Original y Copia. Back in the USSR es la canción que abre la cara A del disco doble de Beatles conocido como el Álbum Blanco, publicado en noviembre de 1968. El tema, escrito por Paul McCartney, aunque su autoría se acreditase como tantos otros con la firma Lennon-McCartney, era una especie de parodia hacia dos clásicas canciones norteamericanas de los años 60, el Back in the USA de Chuck Berry y el California Girls de los Beach Boys. The Beatles grabaron Back in the USSR como trío después de que Ringo Starr, el batería, abandonase temporalmente el grupo a causa de las críticas de McCartney hacia su trabajo y en medio de las tensiones que caracterizaron aquellas complicadas sesiones de grabación del disco blanco. Para solventar la ausencia de Ringo, George Martin, el productor del grupo, construyó la pista de batería del tema a partir del material acumulado en diversas tomas, prescindiendo así de Ringo Starr. La publicación de Back in the USSR, tan solo 3 meses después de la invasión de Checoslovaquia por parte de las tropas del Pacto de Varsovia, provocó una oleada de protestas en Occidente, tanto desde la nueva izquierda como desde la derecha, que acusaban a The Beatles de blanquear aquella invasión mediante una canción que presuntamente ensalzaba la vida en la Unión Soviética. Va a ser el dúo italiano llamado Montefiori Cocktail, compuesto por los hermanos Francesco y Federico Montefiori, creado en 1997 y que practica un estilo que se encuadra a medio camino entre la música lounge y el easy listening, quien reinterprete, en este caso en clave de funky, en italiano y con el título de Torno in Russia, aquella polémica canción que puso a The Beatles en un aprieto cuando finalizaba aquel complicado pero icónico año de 1968. Yeah. Strangers in the Night es una canción de 1966, compuesta por el croata Ivo Rovik y después adaptada por Bert Kaempfert para que fuera popularizada por Frank Sinatra, quien la grabó el 11 de abril de 1966, un mes antes que el resto del álbum en el que se incluiría. El sencillo alcanzó el número 1 de la lista Billboard Hot 100 y dio título al álbum que se convirtió en el disco de Sinatra de más éxito comercial. La canción también ocupó el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido y en la lista de los 40 principales de España, y ganó los premios Grammy a la mejor interpretación vocal masculina y al mejor álbum del año en la edición de 1967. Peggy Lee, Aerosmith, The Supremes, Herman Broad, Marvin Gaye, Mark Almond, Bette Midler, J.J. Johansson o James Brown han sido algunos de los solistas o grupos que han versionado este famosísimo estándar. Pero el cover que hoy vamos a escuchar será el que grabó Cake en 2004. Cake es una banda californiana de rock alternativo formada en Sacramento en 1991 y aún en activo, que a lo largo de las décadas de 1990 y 2000 cosechó un buen puñado de éxitos. A pesar de que la música de Cake suele ser clasificada como rock alternativo o indie rock, la banda siempre ha intentado combinar múltiples géneros musicales, desde el funk o el ska hasta el country, pasando por el pop, el jazz o el rap. Sus canciones, que a menudo contienen curiosas letras con abundantes juegos de palabras, efectivos riffs de guitarra y solos de trompeta, suele ser comparada con el estilo de bandas como They Might Be Giants, Talking Heads, The Cars o Camper Van Beethoven. Exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Dance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Estáis escuchando original y copia en la sintonía de la Eurogay Tamasaspi Ratia. Y continuamos adelante con La Buena Vida, un grupo de indie pop de Donosti que se mantuvo en activo desde 1988 a 2011 fecha en la que el fallecimiento en accidente de tráfico de uno de sus componentes, Pedro San Martín, provocó la disolución del grupo. Su principal voz solista y única presencia femenina en la banda, Irantxu Valencia, abandonó el grupo en 2009, 2 años antes de desaparecer la banda. Otros exmiembros de La Buena Vida como Mikel Aguirre, José Luis Lanzagorta e Iñaki de Lucas crearon años después una nueva formación llamada Amateur y Javier Sánchez, por su parte, continuó su carrera musical al frente de AMA. Durante sus 13 años de existencia, La Buena Vida grabó 7 álbumes y 14 EPs, convirtiéndose en uno de los principales referentes del llamado sonido Donosti. Su música, muy marcada por el pop independiente de etiquetas británicas ochenteras como Sara Records y con reminiscencias de otros grupos españoles como Family Vainica Doble, Aventuras de Kirlian o Décima Víctima, recogía también influencias muy diversas que iban desde el pop de final de los años 60 hasta la chanson francesa o el folk rock, con, en ocasiones incluso, guiños a la bossa nova o al soul. Vamos a escuchar a La Buena Vida versionando un tema de Jonathan Richman y sus Mother Lovers, una banda de rock estadounidense activa desde 1970 hasta 1988, muy influyente en el desarrollo de la escena punk y new wave neoyorquina de finales de la década del 70. El tema en cuestión, que formaba parte del álbum de 1983 Jonathan Sings, se llama That Summer Feeling, aunque La Buena Vida solían interpretarla en castellano en sus directos con el título de Sentir Verano. Y crees en ellos. Sentir verano es lo que te va bien. Sentir verano contigo es mucho mejor. Sentir verano, sentir verano, sentir verano, sentir verano. Cuando el cielo del parque es estrellado y la luz de la luna pasa a mi lado, sentirme solo y tú me ves, sentir verano con ella también, sentir verano contigo es mucho mejor. Si algún día yo me marcho, ya no podré olvidarme de ti. Vendré corriendo, vendré en verano. Vendré corriendo, vendré en verano. Vendré corriendo, porque en verano es mucho mejor. Sentir verano, sentir verano, sentir verano, sentir verano, sentir verano, sentir verano, sentir verano, sentir verano, sentir verano, sentir verano, sentir verano. En original y copia puedes escuchar versiones de las más diversas procedencias y los más variados estilos. Un espacio musical de La Grogueita a Masaspi y Ratia, conducido por Fermín Larrondo. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Thea Gilmore es una cantautora británica bastante desconocida en España, que desde su debut en 1998 lleva publicados más de 20 trabajos en larga duración, con los que ha conseguido varios hits tanto en el top 40 de álbumes como también en el chart de singles de Gran Bretaña. Gilmore se interesó por la música desde que era una cría, gracias a la colección de discos de su padre que incluía obras de Bob Dylan, Joni Mitchell o The Beatles, lo que la llevó a componer sus propias canciones con tan solo 15 años. Su carrera profesional comenzó trabajando en un estudio de grabación donde conoció al productor Nigel Stonia, que la ayudó a lanzar su primer álbum antes de cumplir los 20. Durante los siguientes 4 años, la cantautora publicó varios discos más, con los que obtuvo unas excelentes críticas, pero ningún éxito en las listas. En 2002, Gilmore decidió unirse a la Rail and Soul Association, un proyecto musical que fusionaba el soul estadounidense y el folk británico. El primer álbum del grupo consiguió ganar la atención del público, lo que facilitó la presencia de la banda en televisiones y emisoras de radio, llegando incluso a actuar en directo en el famoso programa de la BBC Top of the Pops 2. Finalmente, Gilmore dio el salto a la fama a los 23 años con el lanzamiento del álbum Avalanche, y en 2004 la cantante Joan Baez la invitó personalmente a abrir uno de sus principales conciertos en apoyo a Obama durante su gira previa a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A partir de aquel momento, el prestigio de Tia Gilmore ha ido en aumento hasta convertirse en una estrella de primera categoría en la escena del nuevo folk. Escuchamos ahora a la cantante interpretando una soberbia versión de uno de los mayores éxitos de Creedence Clearwater Revival, un tema de 1969 que llegó a los primeros puestos de las listas de medio mundo, titulado Bad Moon Rising. I see a bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Don't go around tonight, 'cause it's bound to take your life. There's a bad moon. Hurricanes are blowing. I know the end is coming soon. I fear rivers overflowing. I hear the voice of rage and ruin. Don't go around tonight, 'cause it's bound to take your life. There's a bad moon on the your things together. Hope you are quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. An eye is taken for an eye. And don't go around tonight, 'cause it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Don't go around tonight, 'cause it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. There's a bad moon on the rise. It's on the rise. The Libertines es una banda de rock británico que alcanzó una gran fama al comienzo de la década de los 2000, encabezando el movimiento revivalista de garage rock, bastante de moda entonces. Si bien al principio su éxito comercial fue limitado, el binomio formado por Pete Doherty y Carl Barrett fue single tras single, haciendo de The Libertines una banda en auge. Sin embargo, el éxito del grupo pronto se vio bastante eclipsado por sus permanentes conflictos internos y por las numerosas broncas protagonizadas por Doherty y su desmedida afición a cualquier droga que le pusieran por delante. Aquella espiral de escándalos acabó provocando la separación de la banda y el comienzo de un largo periplo de Doherty por las más reconocidas clínicas de desintoxicación. En octubre de 2023, después de haberse vuelto a reunir en 2010 para participar en los festivales de Reading y Leeds y de reiniciar, casi desde cero, su carrera profesional, The Libertines lanzaron su primer sencillo en 8 años, además de anunciar un nuevo álbum, All Quiet on the Eastern Esplanade, que se publicó en marzo de 2024 y que les ha permitido resituarse en la escena musical británica. Son muy pocos los covers de canciones de The Libertines publicados, de hecho, no llegan ni a media docena. Sin embargo, hay uno que destaca muy especialmente y es el protagonizado por Cœur de Pirate, una cantante canadiense de Quebec que tras militar en diferentes grupos indies como December Strikes First, Bonjour Primary o la banda Renault, a mediados de la década pasada consiguió hacerse un hueco en la escena alternativa de Montreal. La versión de The Libertines, que en 2014 incluyó Cœur de Pirate en su álbum Trauma, era la titulada Music When the Lights Go Out. Is it cruel or kind not to speak my mind and to lie to you rather than hurt you? Well, I'll confess all of my sins after several large chins, but still I'll hide from you, hide what's inside from you. And alarm bells ring when you say your heart still sings when you're with me. Won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh no. All the memories of the pubs and the clubs and the drugs and the tubs we shared together will stay with me forever. But all the highs and the lows and the twos and the fros, they left me dizzy. But won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh, no, no. When the lights go out, love goes cold in shades of doubt. The strange shade in my mind is all too clear. Music when the lights come on, the girl I thought I knew has gone, and with her my heart had disappeared. Well, I no longer hear the music. Oh, no. We flew together, I thought they'd fly forever. But all the highs and the lows and the twos and the fros, they left me dizzy. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh, no, no, no. I no longer hear the music when the lights go out. Love goes cold in shades of doubt. The strange fate in my mind, it's all too clear. Music when the lights come on, the girl I thought I knew has gone, and with her my heart just disappeared. I no longer hear the music. Oh no. Laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitahamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. A finales de la década de 1970, Gran Bretaña comenzó uno de sus más brillantes periodos musicales a raíz de los radicales cambios que supuso el nacimiento del punk rock y de lo que posteriormente se conoció como after punk, Una etiqueta que dio cobijo a estilos y tendencias tan dispares como la New Wave, el Ska, The New Romantics o la Dark Wave. De entre los grupos que, amparados primero por la discográfica Steve Records y después por Two Tone, se dedicaron a revitalizar los sonidos jamaicanos como el reggae, el rocksteady y muy especialmente el ska, The Specials, también conocidos como The Special AKA, fueron junto a Madness, The Selector, The Beat y Bad Manners, una de las cinco formaciones más importantes del género, al firmar temas de tanta calidad y repercusión comercial como A Message to You, Roddy, Ghost Town, Monkey Man o Too Much, Too Young. Tema este último que ahora vamos a escuchar interpretado por Kasabian, una banda inglesa de rock alternativo, nacida en 1997 y que desde sus comienzos fue comparada por la crítica con grupos como The Stone Roses, Primal Scream o incluso con Oasis. A partir de 2004, Kasabian ganó una gran popularidad obteniendo varios premios y reconocimientos en los medios de comunicación, incluido un Brit Award en 2010 al mejor grupo del Reino Unido. La versión del Too Much Too Young de los Specials, que enseguida oiremos, la grabó Kasabian en 2007 para incluirla en el recopilatorio que publicó Radio One, uno de los canales de la radio pública británica, con motivo del 40 aniversario de la emisora. You've done too much, much too young. Now you're married with a kid when you could be having fun with me. Estás en el dial de Lauro Gaita Masaspi Ratia, escuchando un nuevo programa de Original y Copia. Y cuando hace unos minutos presentábamos la versión anterior, citábamos a Primal Scream como una de las bandas que, según la crítica especializada, tuvo un destacado influjo en el estilo que caracterizó a Kasabian. Pero estos no fueron los únicos a los que influyó la música de Primal Scream, porque desde mitad de los años 80 y hasta prácticamente el comienzo del nuevo siglo, la banda de Glasgow, liderada por el que fuese batería de Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie, ha sido un referente de primer orden no solo para infinidad de grupos británicos, sino también europeos y norteamericanos. La música de Primal Scream, rebosante de interesantísimos matices que van desde un primigenio shoegaze hasta un efectivo acid house, pasando por el punk rock, el noise o el neo-funk, ha tenido siempre un fervoroso reconocimiento por parte de lo más destacado del panorama alternativo del pop y rock internacional. Responsables de temazos del calibre de Loaded, Come Together, Moving On Up o Higher Than The Sun, temas todos ellos que se convirtieron en auténticos llenapistas de las discotecas y clubes más punteros del momento. Y son Capitán Sunrise, un curioso proyecto de pop bailable afincado en Madrid, que controla con pericia los juegos de voces y que presume de estar marcado por un eclecticismo a prueba de bomba que le permite beber de fuentes tan diversas como Pet Shop Boys, The Smith, Magnetic Fields, Saint Etienne, Pizzicato 5 o Belan Sebastian, los que nos van a ofrecer una versión en castellano de uno de los mayores hits de la primera época de Primal Scream, un tema publicado en 1986 como cara B del sencillo Crystal Crescent, que lleva por título Velocity Girl, aunque Capitán Sunrise lo simplifique y lo llame velocista. Sweet Child O' Mine, que es una canción del grupo de hard rock Guns N' Roses, publicada en su primer álbum Appetite for Destruction, en julio de 1987. Sweet Child O' Mine fue el primer sencillo de Guns N' Roses en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100 norteamericano para permanecer en él durante dos semanas en el verano de 1988. Pero también es la primera canción de la década de los 80 en llegar a 1.000 millones de visitas en YouTube, un récord que se consiguió en el año 2019. Según cuenta la leyenda, el tema surgió accidentalmente a partir de una broma. Parece ser que en un descanso de un ensayo, Slash, guitarrista del grupo, comenzó a tocar una especie de melodía circense a modo de riff mientras hacía burlas a Steven Adler, el baterista. A Adler le hizo gracia aquel riff y le pidió a Slash que lo tocase de nuevo. Al oírlo, el bajista Izzy Stradlin se acopló para hacer una línea de bajo que le fuese al riff y finalmente Axl, que había escrito unos versos para su novia, aunque no se los había enseñado a nadie, se unió a sus compañeros y comenzó a cantar el poema que había escrito. Así nació Sweet Child O' Mine. Escucharemos esta fantástica canción, sin duda de lo mejor del repertorio de Guns N' Roses, en la voz de otra gran vocalista del alt rock norteamericano, Sheryl Crow, cantante, compositora y actriz que se ha atrevido desde sus inicios con estilos tan dispares como el pop, el rock, el country, el jazz o el blues. Autora de más de una docena de álbumes de estudio, 4 recopilatorios y 2 discos en directo, y responsable de otras cuantas bandas sonoras de película. Así suena la impecable versión llena de feeling que hace Sheryl Crow del hit por excelencia de Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. We'll be right back. Durante los años 60, las cantantes de blues no abundaban tanto como había ocurrido en décadas precedentes. Las formas más comerciales de rhythm and blues seducían más al público, sobre todo a los más jóvenes. Así todo, también hubo excepciones y Betty James fue una de ellas a tener muy en cuenta. La verdad es que se sabe muy poco sobre ella, solo que tenía unos 40 años y cantaba en oscuros clubes de Baltimore con su esposo como guitarrista y manager, cuando en 1961 el sello neoyorquino CJ le ofreció la oportunidad de grabar un par de temas. Una de aquellas canciones se titulaba I'm a little mixed up o Estoy un poco confusa, y se trataba de una pieza en la que convivían el blues y el rhythm and blues con una factura muy urbana y pocos adornos, y en la que se huía tanto del blues gritón como del gospel suplicante para acercarse de manera muy sutil a uno de los ritmos que en breve estaría muy de moda, el twist. Aquel sencillo se ganó la atención de los críticos más vanguardistas y de las pistas de baile de los clubes más modernos, y sirvió para que una de las etiquetas más sólidas del momento, Chess Records, la fichase y editase 4 sencillos más durante los siguientes 4 años. Lamentablemente, esa fue toda la discografía que publicó Betty James. En 1965 la artista desapareció por completo de la escena y en 1969 alguna publicación dio cuenta de su fallecimiento. En 1973 Coco Taylor, popularmente conocida por el apodo de la Reina del Blues, una cantante descubierta por Willie Dixon en 1962, quien la consiguió sus primeras actuaciones profesionales y un buen contrato discográfico, también por cierto con Chess Records, publicaba en un ambicioso LP con 16 cortes, entre los que figuraban unas cuantas versiones de primeras figuras del blues, esta excelente versión que vamos a escuchar ahora del tema que marcó la cortísima carrera de Betty James, I'm a Little Mixed Up. Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogueita a Masaspi y Ratia. Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final. La radio que sueña. Mixed up about you. 1983, Billy Bragg publicaba su primer trabajo, Life's a Riot with Spy vs. Spy. Se trataba de un mini LP con 7 temas, de entre los que destacaba una canción titulada New England, que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las piezas más emblemáticas de su repertorio. Según declaraciones posteriores del propio Bragg, el cantante tomó prestadas las primeras líneas de guitarra de una canción de Simon and Garfunkel, Leaves That Are Green, incluida en el álbum del dúo norteamericano Sounds of Silence de 1966. Pero aquel tema de Billy Bragg, hoy en día todo un icono en la discografía del músico, no consiguió apenas ningún resultado comercial y no fue hasta un par de años después cuando la cantante Kirsty MacColl grabó un cover de A New England, consiguiendo que entrase en las listas de éxito del Reino Unido, donde alcanzó el 7º lugar en el listado de sencillos de aquel año. La versión que vamos a escuchar de A New England corre a cargo de Billy Joe Armstrong, músico y actor californiano, vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda Green Day, considerado por la crítica como uno de los mejores músicos de punk rock de todos los tiempos. Algo que demuestra con creces al interpretar este cover de A New England, al que consigue dar un marcado toque personal sin por ello alejarse para nada de la estructura del tema original ni de la espontaneidad y la fuerza que le imprimió Billy Bragg cuando lo escribió con tan solo 22 años. No dudaría es el título de una de las canciones más populares de Antonio Flores, incluida en Antonio, el álbum con el que el cantante debutó en 1980. Se trata sin duda del mayor y más popular éxito en la carrera de Antonio Flores y ha llegado a convertirse en uno de los principales himnos del pop español. El tema sonó por primera vez en un conocido programa musical de televisión española dedicado al público más joven llamado Aplauso. Y su estructura es la de un medio ritmo, casi una balada, con una marcada influencia de blues y con una letra decididamente antiviolenta y pacifista. En 2022, la prestigiosa revista Esquire clasificó No dudaría en el puesto 35 de entre las 100 mejores canciones en español de la historia. Y bueno, un tema de tales características y notoriedad exige una versión a su altura. Así que hemos recurrido a otra figura imprescindible del rock español con mayúsculas, como es Rosendo Mercado Ruiz, más conocido simplemente como Rosendo. Guitarrista, cantante y compositor de Carabanchel, uno de los barrios más populares del extrarradio madrileño, que en su día formó parte de los grupos de hard rock Ñu y Leño, y con también una impecable trayectoria en solitario, que le ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2006 y la Medalla de Oro de Madrid en 2017, concedida un año antes de retirarse de los escenarios. La versión de No dudaría que interpreta Rosendo sorprende por su originalidad y su atrevimiento al convertir aquella balada de Antonio Flores en un potente corte de rock con un marcadísimo riff guitarrero, una línea de bajo apabullante, una batería seca y sincopada y una guitarra solista casi casi de heavy metal que sitúan al tema en otras latitudes. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar el llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Y cerramos esta edición de Original y Copia exactamente con el mismo tema con el que, hace un año ya, abrimos el último programa del mes de julio antes de irnos de vacaciones. Se trata de Summer in the City, la canción que la banda norteamericana de folk rock Lovin' Spoonful publicó como sencillo en 1966, quinto single del grupo en entrar en el top 10 de Estados Unidos y el único en alcanzar el número 1. Pero si hace un año era B.B. King quien a ritmo de blues reinterpretaba este hit de Lovin' Spoonful, esta vez vamos a cambiar radicalmente de compás, porque el cover que vais a escuchar sigue la pauta de las mejores piezas de acid jazz, ese estilo que fusiona elementos del jazz, el funk, el soul, el hip hop, el disco sound y el rhythm and blues, que comenzó a popularizarse a final de la década de los 90 y que contó con multitud de excelentes representantes de la talla de James Taylor Quartet, Galeano, Young Disciples, Brand New Hives o Corduroy. El grupo que hemos elegido para que podáis despedir bailando esta entrega de Original y Copia se llama Incógnito y es una de las más prestigiosas bandas británicas de funk y soul y uno de los nombres más representativos de la escena inglesa del acid jazz. Estoy seguro de que un temazo del calibre de esta versión de Summer in the City a cargo de Incógnito puede ser un magnífico colofón en esta época del año en la que la mayoría de los pueblos se visten de fiesta y llenan sus plazas de música. Así que no os cortéis un pelo y empezad a mover piernas y caderas, porque frente a ritmos como este no hay manera de resistirse. Volvemos en 2 semanas. Hasta entonces, escuchad siempre buena música. Eta ondo pasa. Agur. Back of my neck getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match. But at night, it's a different world. So nice just to be a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. For a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm easy, just like at a bus stop, running up the stairs, gonna meet you at the roof.